Queridos amigos, bienvenidos a nuestro programa El Teólogo Responde. Soy el padre Miguel Ángel Fuentes del Instituto del Verbo Encarnado a cargo de este programa. En nuestro programa responderemos, con la ayuda de Dios y las luces que de Él nos vienen, a las consultas que diariamente nos llegan a nuestro servicio El Teólogo Responde en el sitio web www.teologoresponde.com.ar. La consulta que consideraremos ahora trata acerca del noviazgo con una persona divorciada. Nos ha llegado esta consulta desde Costa Rica. Estimado Padre Miguel, mi consulta es para poder aconsejar a mi hermana. Ella siempre ha querido formar una familia cristiana, pero ninguno de sus pretendientes ha colmado sus expectativas. Actualmente está enamorada de un joven que estuvo casado por la iglesia y luego se separó. Mi hermana es consciente de que al unirse con él rompería la comunión con Cristo y no podría casarse por la iglesia, pero dice que ha dejado las cosas en manos de Dios y está considerando qué hacer. Ha consultado a una persona muy instruida en la fe, la cual le ha dicho que no podemos andar tachando a las personas ni condenándolas y que a fin de cuentas la salvación es algo personal y que lo que tiene que hacer ella es vivir su fe. Yo le pregunto a usted, ¿hasta qué punto se permite eso? Espero su orientación. Estimada, evidentemente el planteo es la posibilidad de noviar y casarse con un hombre que ya está casado y seguirá casado hasta que la muerte lo separe de su cónyuge legítimo. Siendo el matrimonio con una persona ya casada imposible ante Dios, lo es también el noviazgo, que se define precisamente como un camino al matrimonio, una preparación para el matrimonio. Dejar las cosas en las manos de Dios, como dice su hermana, está muy bien. Pero lo primero que debemos ver es si Dios no lo ha resuelto ya. La teología distingue en la voluntad de Dios dos realidades que se llaman voluntad significada y voluntad de beneplácito. Permítame que le explique un poco estos dos conceptos. La voluntad significada, o también llamada voluntad de signo, es la que ya ha expresado en su ley natural o en la ley revelada, por ejemplo, los 10 mandamientos, lo que ha revelado en la Sagrada Escritura, lo que nos enseña como de fe y obligatorio por medio de la Iglesia, etc. La indisolubilidad del matrimonio y la imposibilidad de tener dos esposas, la bigamia, está ya enseñada por Jesucristo con toda claridad. Por ejemplo, puede usted leer en el Evangelio de San Mateo, el capítulo 19, donde nuestro Señor retoma la total exigencia del libro del Génesis. Las cosas que atañen a esto no se pueden, por tanto, poner en las manos de Dios en el sentido de ver qué querrá Dios, porque nosotros ya sabemos qué quiere Dios. En cambio, la voluntad de beneplácito es aquella que no ha sido revelada. Por ejemplo, no sabemos qué querrá Dios de nosotros en el futuro, si querrá enviarnos o permitir una enfermedad, si quiere que colabore en tal o cual apostolado, si quiere que muera joven o viejo, etc. Eso sí debemos ponerlo en las manos de Dios, porque no sabemos ahora qué es lo que Él querrá en el futuro. Pero desde ya aceptamos lo que Él nos mande. Por tanto, si usted quiere aconsejar a su hermana según la doctrina católica y las enseñanzas de Jesucristo, recuérdele simplemente que no puede esperar nada cristiano de esta relación y que debe preferir siempre morir soltera y lejos de un hombre, lo cual es algo solo temporal porque será por lo que dure esta vida, antes que vivir separada y lejos de Dios, lo cual puede ser eterno. Y con esto finalizamos nuestro programa de hoy. Los despido con mi bendición y los espero en la próxima audición. Los invito a visitar nuestro sitio web www.teologoresponde.com.ar o a escribirnos a la dirección teologoresponde@ive.org.